Bueno, ya un poco nos fuimos saludando, igual les damos la bienvenida a la presentación de este archivo antirrepresivo, que un poco también queríamos contarles que empezamos a pensarlo entre algunas compañeras. Estuvimos en esto, bueno, Guaina, Yami, El Cala y Pame. Y bueno, se nos ocurrió que estaba bueno recuperar desde las gráficas los últimos 10 años de lucha, un poco como excusa de la marcha de la gorra y la décima marcha de la gorra, entendiendo que es muy importante para nosotras recuperar esa lucha colectiva, esa forma que fuimos aprendiendo de luchar, esas otras que nos fuimos apropiando, digamos, de luchas anteriores. Y bueno, la idea también era como una excusa para que esto sea una presentación de algo que queda abierto, que también sea convocante, que empecemos a pensar en que en dar visibilidad a todo eso que expresan nuestras gráficas, nuestros videos, nuestros audios, todas las producciones que vamos haciendo al interior de las organizaciones, de los espacios. Y también a mí me parecía importante también resaltar esa lucha colectiva, eso que generamos, pero también cómo eso va generando, va politizando nuestras vidas. También pensar en esas biografías de lucha que habitamos. Y un poco eso veníamos pensando, y los comentarios que circulaban allá abajo cuando se veían las cosas tenían que ver con eso, con recordar, digamos, cuando fuimos recopilando nos acordábamos de cómo hicimos esto, quiénes estaban ahí. Entonces también es que es imposible pensar el archivo sin las personas que fueron construyendo esa lucha, que habitaron esas formas. Entonces, por eso también la presentación, dejarlo abierto y esta mesa con personas que entendemos que representan esa lucha en todos estos años.